955. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes. Sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo, se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. La semana pasada hice un llamado a no caer en la desesperanza, a no pensar que no hay salidas ante la crisis económica, social, política, ante la pérdida de valores culturales, morales, espirituales, que debemos de tener en cuenta que podemos salir de este atolladero, que sí hay opciones, que sí hay alternativas, que tenemos muchos recursos naturales en nuestro país, como siempre lo digo, es uno de los países con más recursos naturales en el mundo, y el recurso principal, el fundamental, tenemos un pueblo extraordinario, noble, trabajador, con una gran cultura, con deseos de progreso, de superación, cuando se presenten las oportunidades, cuando haya condiciones para que con toda la creatividad del pueblo de México y con los recursos naturales de nuestro país podamos lograr el renacimiento de nuestra patria. ¿En qué baso mi optimismo? ¿Por qué sostengo que vamos a lograr la transformación que necesita el país? Entre otras cosas, porque estamos trabajando en la organización de la gente, orientando, concientizando, organizando a los ciudadanos para lograr los cambios que se necesitan, para lograr la transformación que necesita nuestro país. He recorrido, como ya se sabe, todos los municipios de México, a ras de tierra. He hablado con mucha gente, millones de mexicanos. He estado en comunicación permanente. No solo conozco el territorio, sino conozco la manera de pensar de la gente y sobre todo conozco cómo hay un sector, no estoy hablando de todo el pueblo, de toda la sociedad, estoy hablando de una franja de la sociedad que está muy consciente de lo que está sucediendo y que está además trabajando para transformar esta realidad de oprobio, de corrupción, de injusticias, de marginación. Hay muchas mujeres, muchos hombres que están trabajando para lograr la transformación del país. Esto no se conoce, pero es importante que se sepa. Tenemos comités municipales en todo el país, en todos los municipios de México. En alrededor de 2.500 municipios hay un comité municipal. Y están integrados estos comités por ciudadanos que pertenecen a partidos, pero también ciudadanos que no son de ningún partido. Es un movimiento amplio, plural, incluyente. Hay militantes del PRD, del PT, de Convergencia, pero también muchos ciudadanos de buena voluntad que quieren el cambio. Son los integrantes de estos comités municipales. A eso nos dedicamos estos últimos 4 años, a construir esta organización nacional pues ya tenemos esa organización en todo el país, desde Yucatán hasta Baja California, del Golfo al Pacífico, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Estos comités municipales, integrados por ciudadanos, que trabajan de manera voluntaria, por convicción, con mística, están ahora construyendo o constituyendo los comités territoriales, los comités en barrios, en colonias, en pueblos, en unidades habitacionales. Y ya hay alrededor de 10.000 comités territoriales. Ya hay también 2.500.000 ciudadanos que pertenecen a nuestro movimiento, que se inscribieron por su voluntad, que firmaron una solicitud, que pusieron su huella, que tienen su credencial. Tenemos representantes del movimiento en todos los municipios del país, hasta en los más apartados. Puede ser que allá haya nada más 30, 40, 50 representantes, pero en todos lados hay representantes del gobierno legítimo. Y sobre todo, insisto, se va avanzando en lo fundamental, que es la organización. Les voy a dar a conocer algo que es extraordinario, que es un fenómeno. En enero se empezó a editar y a distribuir Regeneración en todo el país a través de los comités municipales y a través de los comités territoriales. Aquí abro un paréntesis para decir que si no tuviésemos esa organización, sería muy difícil de distribuir 5 millones de ejemplares cada mes. Ese es el tiraje de Regeneración. Ya estamos en el número 9 de Regeneración, que tiene que ver con el mes de septiembre, que lo recomiendo porque es una visión distinta de todo lo que fue el movimiento de independencia, nada que ver con esta celebración en donde se está exaltando hasta Iturbide, que es el héroe de Calderón y de los panistas, esta visión distinta de la historia. En este número lo que se dice es que Hidalgo defendió a los pobres, quería la abolición de la esclavitud. No olvidemos que el movimiento de independencia tiene dos vertientes, ya vamos a hablar de eso. La lucha del pueblo para emanciparse, para liberarse por las injusticias, por la esclavitud, y la independencia política con relación a España. Son dos vertientes. Hidalgo quería la abolición de la esclavitud, por eso lo asesinan. Él sostiene en el juicio, cuando lo están excomulgando, que el único Dios de los oligarcas, él dice, de los opresores, es el dinero. En este número también hablamos de ese gran estadista, defensor de la igualdad, José María Morelos, que decía que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino al igual que al hijo del hacendado. También viene un texto de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, que enfrenta al ideólogo de la derecha de ese entonces, a Lucas Alamán, que estaba hablando en ese entonces de la intrascendencia de la lucha popular de los insurgentes, y ella le responde. En fin, recomiendo el número. Pero a lo que quería llegar es de que en 9 meses, en la última encuesta que llevamos a cabo, el 10% de los ciudadanos de este país, alrededor de 8 millones, saben de que existe un periódico del movimiento. El 10%, alrededor de 8 millones. ¿Por qué digo esto? Porque el padrón electoral de ciudadanos es de cerca de 78 millones de ciudadanos. El 10% pues serían 7.800.000. Ya sabe el 10% de que existe un periódico del movimiento. Pero lo más importante es que cuando se les pregunta en la encuesta si pueden decir cómo se llama el periódico, el 25% de ese 10% supo decir Regeneración. Esto es, 2 millones de ciudadanos saben que el periódico del movimiento se llama Regeneración. Esto es un fenómeno. Esto se ha logrado por la participación y la organización de los ciudadanos que distribuyen el periódico casa por casa. Entonces, tengamos confianza. Sí podemos sacar adelante al país, porque, repito, hay una organización popular, ciudadana, que se está construyendo, que se está consolidando cada vez más. Esto nos va a permitir sacar adelante al país. De modo que te invito a participar, que formes parte de un comité para orientar, concientizar, organizar a la gente con el objetivo principal de la transformación del país. No caer en la desesperanza. Si hay salidas, yo estoy optimista, porque son muchos los mexicanos, muchas mujeres, muchos hombres, millones los que están conscientes de que es necesario un verdadero cambio. Tengamos fe, tengamos confianza, que no nos roben el derecho a la esperanza. Vamos a lograr el renacimiento de México. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Los mexicanos, inconformes con la situación, se unen para luchar por el cambio. Es 1810 y nuestros próceres dan su vida por la patria. A 200 años, aún no hay justicia ni equidad. Pero tenemos la esperanza que juntos podemos cambiar a México. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. ¡Que viva el pueblo de México! Este 15 de septiembre, en la Plaza Zubeldía, asiste al grito de los libres. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos los teléfonos en el estudio 215-9005 y 215-9015. 215-9005 nada más. Los invitamos a que se comuniquen, nos manden comentarios, sugerencias, saludos. Son bien recibidos. Y bueno, les agradecemos a quienes nos sintonizan a través del 95.5 el FM aquí en Hermosillo, Radio Bemba FM, o a través de la señal de internet www.radiobemba.org o a través de nuestro portal, nuestra página de internet, donde pueden encontrar todos los episodios anteriores de Sin Embargo Se Mueve. La dirección es www.ysinembargosemueve.net. Y en el Facebook, por supuesto que sí, nos pueden buscar con el nombre Y Sin Embargo Se Mueve Radio Bemba. Ahí tenemos ya aproximadamente más de 500 amigos desde 2 meses que lo abrimos apenas, así que pásenle al mágico mundo de Facebook. Y no es como el de Calderón, pues de que está lleno ahí. Así es. Bien, pues ya tenemos aquí en cabina a nuestra primera invitada. Nos va a platicar acerca, pues, de esta conmemoración del bicentenario de la independencia de México. Tenemos aquí en cabina a Kuki Cota Maldonado. Ella es pues una mujer sonorense de raíces familiares y profundas en Magdalena de Quino y Empalme, así como la Ciudad de México. Se ha desempeñado como periodista activa desde hace 47 años, es historiadora por la Universidad de Sonora, se desempeñó, bueno, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la atención de grupos vulnerables y víctimas, de atención a víctimas del delito, y actualmente se desempeña como maestra en el staff del Instituto Sonorense de Cultura, como maestra de educación artística. Y bueno, también es una pues gran conocedora de la historia del arte, es maestra, profesora, y mi mamá, además, por si fuera poco. Muy buenos días, Kuki. Buenos días, Qué bonito tener quien le eche porras a uno en familia, ¿no? Así días. Es, no, nada más para ganarme el desayuno. No, pues, bienvenida, y bueno, el motivo del tema del día de hoy es, estamos a punto de conmemorar el bicentenario de la independencia de México, y quizás una primera cuestión que sería interesante abordar sería, bueno, ¿hay motivos para celebrar? ¿Deberíamos de conmemorar? Son dos conceptos diferentes. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el que más deberíamos de adoptar en este próximo bicentenario? Si el amable público se pone a preguntarse eso, se va a meter en un berenjenal, es decir, en un problema, tal como lo hicimos el martes pasado en la Sociedad Sonorense de Historia. Se supone que ahí están puras personas que están empapadas de historia, y también nos ha dado cuenta que conservadores y liberales, ¿no? Uh-huh. Unos decían que conmemorar y otros decían que no había nada que conmemorar. Pero, ¿por qué no nos vamos a lo que significa celebrar? Celebrar viene de esto, no crean que me lo sé porque soy muy docta, lo busqué en el diccionario. Celebrar es frecuentar, hacer con frecuencia algo, celebrar un acto público, como una reunión, un espectáculo, decir misa, alabar, hacer solemne una función, y esto le echen la culpa al diccionario Larousse, ¿no? Reciente. Conmemorar, celebrar solemnemente el recuerdo de una persona o un acontecimiento. Aquí cada quien va a celebrar o va a conmemorar conforme le haya ido en la feria, ¿no? En el reparto. Creo que las dos cosas pueden coincidir sin que sea muy dramático decidirse por una cosa u otra. Se puede conmemorar, la palabra lo dice, se recuerda la gesta heroica, lo que ya nos convertimos y todavía estamos tratando de conformarnos en una nación, y también celebrar. El mexicano somos celebradores, tenemos que buscar cualquier pretexto para celebrar. Entonces, ¿para qué les quitamos ese gusto, pues? O sea, no hay que ser tan maniqueístas, ni todo lo que se celebra es malo, ni todo lo que se conmemora es bueno, o a la inversa. Entonces, los dejé igual. Pueden elegir cada quien celebrar o conmemorar, ¿ok? Eso es en el sentido de mi punto de vista particular. Pero aquí me lleva a lo que es la vida cultural de una sociedad o de un grupo. En este caso, estamos aquí en Sonora, estamos en México y constituimos una cultura, un grupo social. Y la vida cultural de esa comunidad es importante. Si hay algo que nos une en ciertos momentos, como la Navidad, otros la Semana Santa, otros el Día de Muertos, etcétera, ¿por qué no utilizar estas celebraciones, estos acontecimientos, el aniversario más que nada de estos acontecimientos, sobre todo en una etapa en la que estamos, que parece que apenas va a empezar la independencia, que apenas va a empezar la revolución? Uh-huh. México, estamos pasando por unas etapas difíciles, y bueno, cualquier pretexto es bueno para reconsiderar lo que ha pasado. Y la historia precisamente pretende, la historia es eso, tratar de educar sobre los hechos del pasado, y así el estribillo dice, para no repetir los errores en el presente. En realidad más bien es conocimiento, tener una percepción, una perspectiva de lo que ha pasado, y en consecuencia obrar conforme cada quien pueda en su entorno, ¿no? Y las expresiones culturales de un pueblo también es importante. Se nos están perdiendo muchas tradiciones, buenas o malas, pero eran tradiciones, nos unían como familia. Ahora pues hay generacionales, cambios generacionales, separaciones también generacionales, y parece que hablamos diferentes idiomas incluso, ¿no? Hablamos de patriotismo, hablamos del orgullo de ser mexicano y lo que ustedes quieran, y viene un momento en que no nos portamos como tal. tiramos basura en las calles, le ganamos el lugar a alguien que apenas está estacionando, no pagamos, evadimos impuestos. No sale lo malinchista, ¿no? Exacto, o sea, no, eso no es ser mexicano, tan mexicano como cuando vamos y echamos el grito. Entonces, somos una incongruencia, somos todavía, estamos en formación, eso creo. Estamos a 3 días de festejar y o conmemorar la independencia. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre cómo se gestó ese movimiento, los antecedentes históricos, o sea, la esencia que llevó a la independencia? Trataré de ser lo más breve que se pueda, pero no se puede abordar este acontecimiento sin ver para atrás, un poquito más para atrás, y sobre todo en perspectiva de donde pertenecíamos, que era a una nación europea. Los acontecimientos de Europa van a ser el detonante de una situación que ya se estaba gestando a nivel nacional. Es decir, recuerden que somos, cuando menos aquí veo puras caras con tez claras, somos la mayoría criollos y mestizos. Es decir, aquí a los grupos locales están como que están un poquito ya, siguen al margen. Y en esta época, a finales, en las últimas décadas del siglo XVIII, se concatenan, o sea, se unen varios acontecimientos en Europa, políticas europeas, principalmente de la corona española. Cuando los Habsburgo toman las riendas de la corona española, llevan a España a una situación mundial de primer nivel. Era el país, si se quiere, más poderoso del mundo. Tenía posesiones en los 5 continentes. Entonces, muere el último Habsburgo sin sucesión y vienen los Borbones. Acuérdense que en este momento España tenía más relación con Francia que con Inglaterra, y entonces suben al trono las desgastantes y constantes luchas, guerras de España para defender sus colonias y también con los países hegemónicos europeos, pues dejan las arcas nacionales muy, muy dañadas en España. Y cuando entran los Borbones, parece que es una familia, o sea, más práctica. Ven que las grandes riquezas de que se habla en América, sobre todo las posesiones en América, llegan poco a la corona. Y parece que ahí pues hay un reparto interno en cada colonia de los bienes que se estaban mandando a la península y los que se quedaban en sus propios bolsillos, ¿no? Y viene a finales del siglo XVIII lo que se llama las reformas borbónicas, que viene a detonar que es el detonador más bien de la independencia de México. Pero coincide con que España pierde también ese poderío en sus luchas con otros países. Al mismo tiempo es una serie de eventos internacionales, se viene también el avance de Estados Unidos, ya como una nación ya en franco proceso, la Revolución Francesa, vienen las ideas de la Ilustración, ya se ve que no debe, que el poder y el país debe ser para todos, sino solo para unos cuantos. Los derechos fundamentales del hombre, es decir, no es una sola cosa la que causan las independencias. Si ustedes recuerdan, creo que son curiosas, se gestan la mayoría de las independencias aquí en Latinoamérica, exceptuando, claro, las que se queda con el Portugal, que son Brasil, y Cuba es la que tarda un poquito más en ser independiente, y algunas de las lugares del Caribe. En ese juego de valores, de juegos políticos, de pertenecer a Los criollos son los son el grupo social en México más golpeados, porque antes no podían acceder a primeros planos en la política, no podían aspirar a ser a dirigir a la Nueva España ni nada de eso, siempre tenían lugares menores. Habían llegado ya a estratos políticos buenos. Se vienen las reformas borbónicas y se traen personas de la península. Entonces los criollos vuelven a quedar en un tercer plano, ¿no? Para abajo. Entonces la independencia está gestada de esa forma por las cuestiones criollas. Todo, la historia oficial, acuérdense que nos dice que parece que fue Hidalgo el que nos llamó al pueblo. No es así, no es así general. No es toda la república. Y eso las nuevas investigaciones históricas lo están revelando. Afortunadamente se están abriendo muchísimos archivos que antes pues estaban vedados, ¿no? O vetados, o desaparecidos, o encapsulados, ¿no? Así como cuando se hace una cápsula del tiempo, ¿no? Entonces ese es, digamos, el preámbulo a lo que vendría alrededor en los últimos años del siglo XVIII y los principios del XIX. Cookie, si nos permites tantito, vamos a la identificación de la radio y regresamos para que continuemos en esa parte. Le recordamos que nos puede llamar al 215-9005. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve esta segunda hora. Estamos conversando con Cookie Cota Maldonado, historiadora, especialista en historia del arte. Y bueno, nos está platicando un poco sobre conmemorar o celebrar el Bicentenario de la Independencia. Y estamos platicando con ella sobre cómo se gestó este movimiento independentista. Sí, qué bueno que mencionas e insistes en que mi fuerte es la historia del arte, porque en esto de la historia general, les confieso, también acabo de aprender, ¿no? Terminando la carrera y todo eso. Entonces, es más divertido porque entiendo, como cualquier otro oyente que está atrás de los micrófonos, digo, al otro lado de su radio, y que no es especialista en historia. Es decir, les estoy narrando la historia como yo la entendí cuando me la enseñaron a la vez mis maestros y con las nuevas lecturas. Si quieren aprender, y ese es un spot, un comercial sin firma, sobre la historia de la independencia, la previa, yo les sugiero que acudan a las publicaciones del Colegio de México, que tienen aglutinados ahí a varias de las investigadoras e investigadores más pragmáticos, se puede decir, más novedosos, se han metido en los archivos que recién se abren para hacer una nueva lectura de la historia oficial que nos hicieron digerir en la infancia, en la adolescencia y todavía en algunos libros de texto. Ya hay cambios en la historia que nos brinda la Secretaría de Educación, pero todavía faltan algunas cosas. Es lógico, es un proceso. Pero bueno, me decía en una ocasión un niño, yo doy clases de educación artística, pero tengo que involucrar la historia general. Me dice, ¿por qué nos quitaron a los niños héroes? Porque ya no son héroes los niños héroes. De repente nos van a quitar al Pípila, no sé, No, así como la persona que se puso, que encendió la puerta allá en Caborca para que triunfaran los sonorenses contra la insurgencia, etcétera. Entonces, filibusteros, insurgentes, bueno, eran invasores, ¿no? Entonces, le digo, hay que ver la historia desde el punto de vista de lo que conocimos, quienes ya no estamos en primaria, y para los que están en primaria, ya tienen otra lectura. Y nos van a preguntar a los adultos. Y a veces no vamos a saber qué responder, porque no nos hemos actualizado. Hay cambios, creo que para bien. Y me quedo con en la narración, el comercial lo hice muy largo, me quedé en la narración, en todo lo que se da hacia el exterior y un poquito hacia el interior del país, para entender cómo se gesta esto. España no tenía ni los recursos ni la atención puesta en lo que estaba pasando a través del Atlántico, ¿no? O sea, a estas partes, porque tenía sus propios problemas alrededor. Sí hacen esfuerzo, de hecho, la independencia, si bien se fragua o se menciona en 1810, realmente se concreta muchas décadas después. Unos ponen al 1827, cuando se ponen ya constituciones más sólidas, y otros incluso se prolongan hasta 1860 y tantos, ¿no? Entonces, si ustedes observan el siglo XIX mexicano, realmente es confuso, es muy atiborrado de cambios, de sucesiones, de alternancia entre los conservadores y los liberales. Hay no sé cuántas ascensiones al poder, hay veces que no duran ni 24 horas los presidentes, qué sé yo. Entonces, no es fácil explicar este proceso, pero sí es fácil explicar el hartazgo de ciertos grupos que en ese momento se estaba formando como sociedad y que ahora casi somos la mayoría, que es la clase media. Los criollos vienen a significar precisamente la clase media, la creación de la clase media, y no creo que sea nada más en México, ¿no? Y de ahí empezamos nuestro vía crucis. Somos los que queremos vivir de mejor manera, y son a los únicos que nos cobran impuestos, ¿no? Entonces, porque los de arriba no pagan. Todavía no pasa, es igual, ni los de abajo tampoco. Entonces, no tienen ni siquiera por qué pagar impuestos, porque nada tienen, ¿no? Así es. Pero bueno, eso ya son comerciales sociales que no vienen al caso. La pregunta, ¿cómo se gesta? Es un todo, son varias situaciones internacionales, locales. Aquí las reformas borbónicas son claves para entender este movimiento, porque afecta intereses muy grandes de particulares, de empresarios particulares, y sobre todo del poder eclesiástico. Entonces ahí viene la secularización de los bienes, viene también que pierde el poder de los panteones, de los registro civil, el registro de muertos, es decir, lo que antes le redituaba a la iglesia una buena cantidad de dinero, lo pierden, pero también es el control social. Claro. Tú estás enterrado en mis terrenos, en la iglesia, acuérdense que tienen su panteón a un lado. Sí. Con estas reformas que siguen a la independencia, también ahí se pisan algunos callos, ¿no? Entonces, no, por eso no es fácil concretar en 1910, realmente, en 1810, una independencia tal cual, ¿no? Es decir, ya, punto y aparte, empezamos como nación. No, la construcción de la nación, considero que todavía la estamos buscando. Incluso en la revolución de 1900, que empieza más o menos en 1910 al 17 y cosas de esas, seguimos buscando una identidad, seguimos buscando una razón de ser, y sí nos consideramos muy mexicanos, pero todavía seguimos apoyando nuestras deficiencias, nuestras fallas, en que perdimos los territorios, en que nos conquistaron, en que esto y eso. En realidad son pretextos para no surgir como la nación tremenda que somos, ¿no? Entonces no sé si así tan a largas rasgos se puede dibujar todo este proceso, que no es fácil entender si no se lleva un seguimiento de cada acontecimiento que siguió a ese de 1810. Y me verán titubear con esto de 1910, porque fíjense que es algo muy similar, fue una de las similitudes que acaba de hacer también Eribak Jung, que estuvo aquí en la Universidad de Sonora hace unos días, de qué curioso que estamos ahorita en 2010 y hay un ambiente muy, muy peculiar en todo el país de inquietud, y se habla de que se está gestando una insurrección, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, 1810 y luego un siglo después, 1910, cuando empieza lo que se llama una especie de guerra civil, ¿no? O sea, porque eso ya más interna. En la independencia no es así. Ahí sí viene, esa sería una de las diferencias. Ahí se trataba de ya no pertenecer todo el país y los mexicanos aún no éramos mexicanos, por ejemplo. Para empezar, no éramos mexicanos. Éramos de Nueva España, éramos súbditos o subsúbditos de la Nueva España. Entonces, esa es la diferencia. Y ya en 1910 ya es otro contexto. Otro contexto. Qué bueno que lo dijiste, porque eso de rollo como que no me sale a mi edad, ¿no? pero es lo que quería marcar la diferencia, es esto. La independencia es un movimiento, como lo dice la palabra, ¿no? Somos independientes, así como cuando nos cortan el ombliguito al nacer, ya nos convertimos en un individuo, no nos pueden dividir. Igualmente, la independencia es cortarte el ombligo del paternalismo europeo o de que haya sido, puede ser también aquí mismo en Norteamérica, del que no nos hemos podido desprender desde la ubre de Estados Unidos, ¿no? Pero ese es otro cantar. Pero yo lo comparo mucho con el nacimiento de un ser humano. El paternalismo nos hizo daño, se le llama 70 años de acá, 70 años de allá, pero pienso que en su tiempo fue necesario ese paternalismo. El panteón de héroes también fue necesario para construir la idea de una identidad, de una nacionalidad. Y tenemos que creer, nosotros somos creedores de todos. Es decir, si nos ponen un santo milagroso, lo ponemos de moda. Vean la Santa Muerte, el señor de los Nargos. Sí. Entonces, yo creo que estuvieron bien enfocadas las baterías a convencer al grueso de los mexicanos, vendiéndonos ese panteón de héroes. Que ya no funcionen o que se descubra que siempre no se aventaron enrollados los niños héroes en la bandera desde lo alto del castillo de Chapultepec y se estrellaron, así, cosas de esas. Eso es otro cantar, cumplieron su función. Ni es criticable. No todas las soluciones en época de crisis son negativas. Sonan ya la perspectiva del tiempo, se ven como hechos de mentiras y cosas esas. No, yo no creo que sea eso. Pienso que son necesarias en un momento y en un contexto dado. En un momento histórico, social, económico, político, es un todo. Entonces, si funciona, no se convierte en una mentira, se convierte en una herramienta, claro, para salvar ese escollo, ¿ok? Bueno, déjame decirle que le llamó la señora María Luisa Bringas de Tadey, le manda un gran saludo. Ella fue la señora más bella del mundo, madre de varios aguerridos de Tadey, pero sobre todo era una abuela postiza de Eric, porque Yo me negaba a darle abuelada. Ya salió aquí el peine. Y se cruzaba, vivíamos recién llegados de México, y se cruzaba a la casa de los Tadey para que le dieran abuelada. Y nunca me dijeron hasta muchos años después. Un beso, la señora. También me gustaría qué bonito que todavía se manden saludos por radio. A mí me encanta ir a los pueblos de decir, fulanita de tal, manda saludar a fulanito, y resulta que el otro está con la novia, ¿no? Entonces, no. Hay un joven muy entusiasta que atiende a las personas en el Hospital Cruz del Norte. David es un enfermero psicólogo. Y me encargó muchísimo que lo saludara y que lo saludara él también. Le digo, si se usa todavía, encantada. Es una excelente persona, es bella por dentro y por fuera. Entonces le mando un saludo a David. Así como en las dedicatorias, ¿se acuerdan? Ajá. Pues todavía se usa. Pues bien. Todavía, dígame. Bien, Cuqui, no, pues te agradecemos mucho tu opinión. Te invitamos a que pues participes de nuevo en ese programa. Yo creo que el tema da para mucho, es poco tiempo realmente, 20 minutos tratar el tema de la independencia. Y bueno, nada más que nos dejas con una última reflexión. Una última reflexión, informarse y tomar la decisión personal de lo que entienden por su orgullo patrio, por lo que entienden por su propia sensación de pertenecer a un país, qué tanto hacemos cada uno de nosotros realmente como mexicanos, que estamos muy fallones, pero sobre todo informarse. Ahorita hay muchísima bibliografía muy económica, muy seria y muy entretenida. Ya no son aquellos ladrillos históricos llenos de conceptos muy complejos que en lugar de aclararle a uno el panorama, la hacían más confundida. Hay personas que saben escribir de forma amena, de forma agradable, bien documentada, y siempre tienen que notar algo. Abajo de los textos descritos de los acontecimientos tienen que haber fuentes. Es decir, abajo una referencia de dónde viene, porque no se inventa la historia de la nada. Se hace con documentos, con testimonios, con entrevistas. Entonces, por favor, eso sí les sugeriría informarse, pero en publicaciones que vengan apoyadas por fuentes confiables. Monografías, ¿no? Monografías son buenas como una idea general, no son malas. Pero también, por ejemplo, si todo el mundo recurre a Wikipedia, por ejemplo, no tiene ese paralelismo, ese rigor, no tiene ese rigor, porque igual puede cualquiera subir una información truqueada, tergiversada o superficial, ¿no? Muy bien. La historia no es aburrida. Esa sería mi última reflexión. Disfrútela. Bueno, muchísimas gracias, Cuqui Cota Maldonado, historiadora. Hablando sobre la independencia de México, y bueno, le agradecemos su presencia aquí en Radio Bemba. Y permítame decirle que soy historiadora porque tengo un título universitario, pero todavía me falta mucho. Muchas gracias. Gracias. Bien, Rosy. Muchísimas gracias, Cuqui. Vamos a hacer un homenaje. Si se recuerdan, el día de ayer fue 11 de septiembre y se cumplió un aniversario más de la muerte de Salvador Allende. Entonces tenemos para ustedes, por ahí rescatamos un discurso que dio en una visita que hace a México, en la Universidad de Guadalajara. Se los queremos compartir porque no podíamos dejar pasar esta fecha sin recordar a alguien que creo que para muchos es muy especial. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva, viva! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina Hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos el teléfono en cabina 215-9005. Y bien, ya estamos preparando nuestro próximo enlace con don Luis Linares Zapata, columnista de La Jornada, y con él vamos a platicar sobre este despilfarro millonario de recursos del erario público en los festejos del Bicentenario de la Independencia. En un momento más lo vamos a tener aquí en vía telefónica. Y bueno, recordamos nuestra página de internet, que es www.sinembargosemueve.net. Ahí pueden descargar todos los episodios semanales de nuestra emisión y también la página de Radio Bemba, ¿no? www.radiobemba.org. O nuestro teléfono es el 215-9005, si gustan llamarnos para hacernos cualquier comentario. Y ya tenemos ya tenemos a don Luis Linares Zapata en la línea. Muy buenos días, don Luis. ¿Cómo le va, Diana? ¿Qué tal? Encantado de oírlo de nuevo. Pues a nosotros también, y un gusto que haya recibido nuestra llamada. Y el motivo que lo tenemos esta mañana es para que nos hable sobre este despilfarro que está haciendo el gobierno federal cuando vivimos en un país en crisis y ellos gastando para festejar este bicentenario de la independencia. Pues sí, mire, realmente la cantidad de que se está gastando en los festivales para las celebraciones del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución, pues son muy grandes, ¿no? Son 3,000 millones de pesos los que se tienen presupuestados, pero seguramente en el transcurso del tiempo eso va a aumentar considerablemente, nada más tomando en cuenta la diferencia que tiene o que se tiene en la estela de luz, que primero pues se tenía presupuestado 200 millones, después pasó a 325, una cosa así, y ahora ha terminado en 670, pero como su terminación está para finales del 2011 o principios del 2012, y dado los materiales, la forma en que tiene que hacerse, porque el cuarzo, por ejemplo, que va a los cristales de cuarzo que lleva, que nada más se procesan en Brasil, se procesan en Italia, pues tendrán seguramente un costo adicional. Lo mismo pasará con la estructura de aluminio y acero, que solamente se trabaja en Finlandia y después en Italia. Todo ese tipo de cosas seguramente va a elevar el presupuesto de 600 millones a posiblemente hasta el doble, por todo lo que tenga que hacerse en esa plaza del Bicentenario, que tiene que además a agrandarse, porque no cabe el original diseño. Entonces, esto es una consideración de los gastos que se están haciendo. Obviamente que todo esto hubiese estado bien entendido, bien comprendido, bien difundido. Es decir, el gobierno de Calderón, un gobierno reaccionario, conservador, cuando menos, pues no ha entendido ni quiso entender cuál es el significado real de todo estos aniversarios, ¿no? Entonces, la derecha misma, como conjunto de fuerzas y de inteligencia, no ha sabido expresar lo que entienden por esta celebración o lo que quisieran significar por tal. Es decir, ¿qué estamos celebrando? Bueno, pues en la independencia lo fundamental, lo que estaba en el fondo de todo, eran dos cosas: una independencia no del rey español, sino de las autoridades de la Nueva España, y obviamente de los franceses, que posiblemente quisieran apropiarse de México. Pero la segunda parte, que era la importante, que defendían tanto Morelos como Hidalgo, era la igualdad. Es decir, esta igualdad que proponían en muchas formas, ¿no? La justicia social, en realidad, de fondo. Y en la independencia, bueno, pues es muy claro qué es lo que se pretendía, pues toda la parte de la justicia social misma, ¿no? Una reafirmación de tal cuestión. Cosa que este régimen, pues no puede entender o no quiere. Es decir, porque pues es contrario a sus principios. Ellos quisieran la continuidad, que era justamente lo que quería Iturbide. Sí, lo que quiso Iturbide y lo que realizó Iturbide, esa restitución de, pues, el grito de que usaban en ese tiempo de clero y religión y fueros, ¿no? Pues ese fue lo que hicieron, y sumieron al país en 47 años, 50 años de inestabilidad, cambios de gobierno, pérdidas de territorio, latrocinios al por mayor, todas esas cosas, hasta que Juárez restauró la República, ¿no? Entonces, esta comprensión no la tiene el régimen actual, y por lo tanto, el dinero que está, los 3,000 millones que está presupuestando para ello, parecen excesivos. ¿Por qué? Pues porque se van en cosas muy muy concretas, ¿no? Que 100 millones para un desfile de chinas poblanas, otro para unas mojigangas, tres para 300 millones, tres para ferias y cuestiones de encuentros en la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Son 3,000 millones más 2,000 millones que se gasta Guanajuato en su exposición, más lo que gasten los demás estados en sus también celebraciones muy particulares, ¿no? Entonces, todo ese dispendio, este dinero gastado, presupuestado, parece un dispendio. ¿Por qué? Pues porque no hay una idea integradora, porque no hay una idea de rescatar ese espíritu y decir, bueno, ahora vamos a convertirlo en leyes, vamos a hacer pues repensar el momento en que estamos. Fíjense nada más una cuestión. Nosotros en este momento venimos o estamos sobre los más o menos 6 o 7 millones de personas que hemos expulsado del país. ¿Por qué? Pues porque no les podemos dar un horizonte asequible o justo para ellos. Eso es una. La otra es lo que inmediatamente nos está sucediendo. Imagínense celebrar la independencia cuando tenemos alrededor de 300 o 400 mil personas totalmente damnificadas por las aguas y que no van a poder ser atendidas, porque no hay recursos para ello destinados. Sencillamente van a dejar que las cosas pasen y que estos señores, señoras, los que están damnificados, pues vayan poco a poco recuperándose. Y va a haber algunos cuantos arreglos, unas cuantas, pues casi limosnas ante tal tragedia que tenemos actualmente. Es una verdadera tragedia. Pues yo creo que van a ser como 500,000 de personas que están damnificadas y que van a quedar en la plena miseria, sin ningún instrumento para poder salir adelante. Nomás hay que pensar en la violencia que eso va a generar. Miren, ese tipo de cosas puede llevar a la caída de un régimen. Es decir, todo, nada más ese fenómeno colectivo de agravios y de desesperación que va a ser los damnificados, ¿no? Luego también tenemos las 350,000 familias que han salido de México para irse al norte, a Estados Unidos, por la violencia. 350,000, es decir, nada más 300,000 personas de Ciudad Juárez, Bueno, pues entonces, esa celebración tiene que ser evaluada a esta luz, ¿no? Entonces, todos los gastos parecen excesivos. Eso es lo que yo podría decirles de esta realidad que estamos enfrentando actualmente, ¿no? Queda, obviamente, la inoperancia, porque se van a gastar 300,000 millones, pero pues no hay nada concreto, porque el famoso, el más significativo de los monumentos, pues no va a ser terminado. Tampoco va a ser terminada la famosa, y eso sí es muy importante para la marcha del país, la refinería. Exacto. La famosa refinería del Bicentenario, pues fíjense que no han puesto ni las piedras la valla para acercar el terreno donde va a estar construida. Es decir, es una ineficacia del régimen terrible, ¿no? Es decir, como dice López Obrador muy bien, pues es que Calderón no pega ni un ladrillo, ¿no? ¿Cómo esperamos celebrar correctamente toda la historia esta que se nos viene encima, ¿no? Eso es lo que yo les podría decir. Muy bien, recordamos al auditorio que estamos hablando con Luis Linares Zapata sobre este derroche del gasto económico que está haciendo el gobierno federal sobre las fiestas que ya están en puerta. Una pregunta más, don Luis, ¿se puede festejar con austeridad? ¿Perdón? ¿Se puede festejar o celebrar con austeridad? Dice que se está medio cortando la comunicación y la oigo entrecortada. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿se puede festejar o celebrar con austeridad? No, pues eso es precisamente, no se puede, es decir, la administración del señor Calderón no puede presidir sobre unas celebraciones que no entienden, que no han transmitido su significado y que obviamente derrochan dinero. Esa es una crítica. Ahora, ¿me pueden decir que caímos en la mezquindad de de no celebrar muchísimo de lo que tenemos por celebrar. Es decir, porque comienzo yo a hacer el recuento de que tenemos una buena literatura, que tenemos muy buen teatro, que tenemos buenos músicos, que hemos generado una pintura excelsa. Bueno, todo eso es cierto, es decir, y que el México actual pues atiende a 20 millones de mexicanos en salud, y antes no teníamos ni siquiera un hospital. Bueno, pero pues ha pasado 200 años, ¿no? Y hemos contribuido los mexicanos a construir todo esto. Pero esto no es lo que tenemos que celebrar. Tenemos que celebrar el significado, el profundo, de un bicentenario y de un centenario en donde la libertad, la equidad, es decir, la justicia social, es el fondo, la misma democracia. Fíjense, el señor Calderón y su régimen vienen de una serie de pensadores panistas que tenían como imagen futura la democracia de este país, pero ahora no pueden ni siquiera respetar el legado de Madero, que es parte inherente de la revolución. La revolución se hace por democracia y justicia social, entonces esta democracia hoy pues la estamos verdaderamente trastocando, ¿no? Ya no digamos los grandes fraudes del 88 y del 2006, actualmente la democracia, pues todas estas alianzas que están pretendiendo hacer nada más para evitar que Peña Nieto llegue, todas estas trampas que están poniendo para poder aliarse, pues están desmejorando o contrariando el espíritu democrático de la misma revolución, como se ha venido, se fue contrariando durante muchos años del prismo autoritario también, pero ya ensayada la transición, pues debíamos de seguirla adelante y no echarla para atrás. Entonces este gobierno pues no puede presidir con legitimidad los festejos de estos aniversarios. Al contrario, pues son sujetos de una enorme crítica que no debe de ser interpretada. Perdón, pasa aquí sobre mi casa un avión. Entonces no puede haber realmente legitimidad en un régimen que no se está ni siquiera comprendiendo lo que tiene y contrariando muchas cosas, ¿no? Con la continuidad y con pues ellos quisieran celebrar a Agustín Iturbide, ¿no? Y muchas otras cosas en vez de realmente el centenario de la independencia y de la revolución, ¿no? Pues eso es lo que le podría decir. Bueno, agradecemos tu participación y un último comentario que quisiera hacernos. Y bueno, también tenemos conocimiento que el gobierno legítimo estará dando este grito de independencia ahí en la plaza de Tlatelolco. Pues sí, así es, vamos a dar el grito allí en la plaza de las tres culturas el día 15 de septiembre, como se hace, y a las 10 de la noche, creo que va a ser así, a las 10, 11 de la noche ese grito, para todas las personas que puedan, que quieran ir, ¿no? Y que lo están oyendo. Es un grito que también ahorita está presidido por la definición de López Obrador de que las pretensiones de la dirigencia o de la burocracia perredista de ir en alianza con el PAN para las elecciones del Estado de México en el 2011 y de la presidencia en el 2012, pues es verdaderamente una traición a los principios del partido, ¿no? Y que de perseverar en ello, esta burocracia pues nos obligará a hacer un deslinde total de ellos, ¿no? Bueno. Y por lo tanto, pues vamos a tener problemas de unidad. Fíjense nada más, firmaron una serie de convenios los noticias de chuchistas, en donde la valoración del candidato más adelantado para las elecciones del 2012 de la izquierda, es decir, y del PRD en lo particular, se pretendía que lo eligieran, que lo eligiera el Consejo Político. El Consejo Político Nacional pues está dominado por unas dos o tres corrientes que no son del PRD. Imagínense, pues, es la pretensión de hacer de la candidatura del 2012, una elección de los chuchos, pues es un agravio a la militancia periodista, ¿no? Así es. Entonces, por eso vamos a dar este grito con un afán de lograr el afianzar nuestro movimiento, ¿no? Un movimiento muy poderoso que va a llegar a las elecciones del 2012 con una real fuerza capaz de ganar de nueva cuenta la presidencia de la República, ¿no? Exacto, don Luis. ¿Mande? ¿Bueno? Sí, bueno. Eso es lo que les quería también decir de adicional. Bueno, le agradecemos la llamada y estaremos con usted en un próximo enlace para que nos tenga informado sobre lo que pasa allá en la Ciudad de México y con nuestro movimiento. ¿Cómo no? Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Bien, teníamos a don Luis Linares Zapata, director editorial de La Jornada, tengo entendido, columnista de La Jornada. Y bien, vámonos rápidamente, ya tenemos a nuestra siguiente invitada aquí en cabina y vamos a escuchar la canción de León Gieco, de nombre Las Madres del Amor, y regresamos rápidamente. Thank you. Regresamos a la recta final de su programa y sin embargo se mueve. Los teléfonos 215-9005, el teléfono 215-9005. Le agradecemos a Gabriel por haberse comunicado. Él le dejaba una pregunta a Cookie sobre, bueno, qué opinión le merecía que en la hay una novela de Televisa, una novela histórica, donde comparan al cura Hidalgo con sicarios, ¿no? Algo así. Que mataba gente. Que mataba gente, ¿no? Entonces, vamos a dejárselo para una ocasión posterior que nos responda Cookie la pregunta. Y pero muchas gracias a Gabriel por comunicarse el día de hoy. Rosy. Déjame recordarle a la gente que la música que estamos, bueno, que les compartimos, es precisamente para recordar que hace 37 años ya del golpe de Estado en Chile y del asesinato del doctor y presidente Salvador Allende. Pues en este espacio no podemos dejar pasar esa fecha. Bien, vámonos al espacio de las Casas del Movimiento. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Los mexicanos, inconformes con la situación, se unen para luchar por el cambio. Es 1810 y nuestros próceres dan su vida por la patria. A 200 años, aún no hay justicia ni equidad. Pero tenemos la esperanza que juntos podemos cambiar a México. Este 15 de septiembre, en la Plaza Subeldía, asiste al Grito de los Libres. Bien, regresamos. Y le damos la bienvenida a Tere Ochoa. Ella es compañera de nosotros, del movimiento, es integrante de la Casa del Movimiento. Y bueno, Tere, el día de hoy para invitar a... Al Grito de los Libres. Perfecto. Muy buenos días a todo el auditorio. Y pues aquí agradeciendo el espacio que nos dan a la Casa del Movimiento para hacer una muy cordial invitación este 15 de septiembre en la Plaza Emiliana de Subeldía a las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde tendremos un festival artístico-cultural. A las 8 de la noche nos enlazaremos con el Grito de los Libres desde la Plaza de las Tres Culturas, en donde escucharemos el grito a cargo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo. Consideramos nosotros, pues, que algunos conmemoraremos y otros celebraremos el Bicentenario, ¿no? Reviste una gran importancia, por eso es que estamos poniéndole mucha enjundia a la celebración esta, para que todos estemos ahí. Después de este evento, pues tendremos ahí por ahí los mismos tradicionales antojitos mexicanos, ¿no? Aclaro y reitero que este grito es el quinto año consecutivo que se celebra. Tendremos también la presencia ahí en la Plaza Subeldía de los mineros de Cananea. Si ellos en presencia no podrán estar, tendremos una representación de ellos. Tendremos como invitados muy especiales al Movimiento 5 de Junio y algunos otros movimientos sociales, ¿no?, que están por confirmar su asistencia. Pero pues ahí los esperamos este miércoles 15 de septiembre en punto de las 7 de la tarde en la Plaza Emiliana de Subeldía. Sí, Tere, algunos pendientes todavía para que la gente se sume. ¿Podemos invitar todavía a gente de que se integre con algún apoyo específico o algo? Pues mira, nosotros de hecho ya las comisiones estamos muy avanzadas, hemos estado trabajando durante algunos días en ese sentido, pero tú sabes que nada estorba, sobre todo si es comida, ¿no? Sobre todo si es comida y pues la gran solidaridad de todos, ¿no? Ahí, si alguien puede llevar una silla por si acaso no alcanzan, si alguien se puede sumar al arreglo de la plaza y en todas las comisiones, o si alguien quiere ir a cantar, también será muy bien recibido. Todos los artistas. Todo es bienvenido ahí y nada sobra, pues, ¿no? Porque nosotros hemos contado con la presencia de muchos ciudadanos, pero este año la invitación creo que la hemos hecho mucho más extensiva y esperamos pues que nos acompañe más gente y pues si alguien está en la disposición de cooperar con algún platillo, con alguna cosa más, pues eso no sale sobrando, no, todo lo contrario. ¿Algún teléfono, Tere, por si en estos días que nos quedan todavía alguien quiere sumarse? Bueno, mi teléfono celular es el 6621-770215, a donde pueden comunicarse y pues ahí yo los enlazaría con la comisión que, o a donde quieran ellos colaborar y cooperar, ¿no? Oye, ¿y tiene algún costo la asistencia a este evento? Digo, pueden ir, a lo mejor hay gente que no se quiere meter ahí al gentío del Palacio de Gobierno por allá, No, para nada, es una celebración, es un grito alterno, ¿no? Como todos nosotros somos muy alternativos, ¿no? Entonces ahí estamos, no se cobra nada, todo mundo se trata de que lo que llevemos es para compartirlo con todos los que asistan, o sea, no porque alguien no cooperó no vaya a tener derecho, ¿no? A compartir su respectivo tamal y agua fresca, ¿no? Y también, pues, al igual gritar, ¿no? Junto con nosotros. Muy bien. Pues ahí está la invitación de nuestra compañera Tere, los esperamos, como dice ella, desde las 7 de la tarde. 7 de la tarde en la Plaza Emiliana de Subeldía y a las 8 de la noche de nosotros nos enlazaremos con el grito que dará el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y después sigue la fiesta. Así es, la fiesta, bueno, intercalado, pues van a ser los números artístico-culturales, ¿no? Y obviamente después del grito de nosotros, pues ya pasaremos a degustar los sabrosos tamales que llevaremos por ahí. Recordamos a nuestros amigos y amigas que si no puede ir a la plaza porque desgraciadamente le toca hacer guardia en el hospital, en la oficina o donde sea, bueno, pues sintonice la Bemba porque el grito de los libres se estará transmitiendo por esta radiodifusora. Y muchas gracias a quien se acaba de comunicar, que mencionó que va a llevar refrescos el 15, pues qué bueno que se suman a esta organización del grito. Todo es bienvenido. Bueno, Tere, pues muchísimas gracias por estar este domingo acá con nosotros y un último mensaje. Pues que por allá los esperamos con muchas ganas de gritar, pues vivan los héroes que nos dieron patria. Así ¡viva! Bueno, pues este fue el espacio de las Casas del Movimiento y estamos ya llegando a la parte final del programa. Así es. Bueno, bien, les agradecemos su presencia el día de hoy. Se quedó en el tintero tratar el asunto de Cananea, no se nos olvida. Desgraciadamente, pues la radio estuvo fuera del aire unos cuantos días, pero no está de más manifestar nuestra solidaridad con los mineros que pues están detenidos en estos momentos, ya están en el penal de Agua Prieta, tengo entendido. Sin duda, manténgase al tanto. Yo creo que el día de mañana, en el espacio de política y rock and roll, de Zenit, el espacio de Boomerang, pues se va a tratar el tema de Cananea, sin duda. Un saludo solidario a nuestros compañeros que nos escuchan allá. Y bien, agradecerles a todos su sintonía, a Eren los controles técnicos, a Radio Bemba por el espacio. Y bien, nuestra compañera Rosy Rodríguez, Diana Munguía. Pues igual, Eric, agradecer al auditorio que estuvo pendiente este domingo. Y bueno, recordarles que sigue el programa El Tango y la Vida Negra. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en punto de las 9 de la mañana. Sí, ya para retirarnos les queremos hacer una recomendación. Hoy en la jornada está un excelente artículo, Los Caminos del Viento, de Eduardo Galeano. Ojalá que lo podamos revisar el día de hoy. Y bueno, recordarles que tenemos una cita el próximo 15 de septiembre a las 7 de la tarde en la Plaza Emiliana de Zubeldía, y nos escuchamos el próximo domingo. Recuerden que el pueblo que quiere ser libre lo será. Te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.